En Venezuela siempre vive. Conseguí la ilusión, mujer, porque ya te tengo a ti. Que me vas a dar placer en mi más noble sentir. Pero yo nunca pensé poder enamorarme de ti por el desprecio de una mujer. Y yo no puedo seguir sufriendo si ya tengo amores nuevos. Y yo no puedo, así lo siento, un mal recuerdo ya se fue lejos. Porque pude empezar otra ilusión que se supo adueñar del corazón. Yo sé que es así. Lo puedo sentir, que te siento aquí, muy cerca de mí. Y yo no puedo seguir sufriendo, si ya tengo amores nuevos. Y yo no puedo, así lo siento, un mal recuerdo ya se fue lejos. ¿Cómo te quiere? Recuerdo, ya se fue lejos.